Book 2 83 83 83 الماضي 3 Pretérito 3 Pretérito 3 يتصل تليفونيا Hablar por teléfono Hablar por teléfono. لقد اتصلت تليفونيا. He hablado por teléfono. He hablado por teléfono. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. He hablado por teléfono todo el rato. He hablado por teléfono todo el rato. يسأل preguntar preguntar لقد سألت yo he preguntado yo he preguntado لقد سألت دائما siempre he preguntado siempre he preguntado يحكي contar contar لقد حكيت he contado لقد حكيت كل الحكاية he contado toda la historia he contado toda la historia يتعلم estudiar estudiar لقد ذاكرت he estudiado لقد ذاكرت طوال المساء he estudiado toda la tarde he estudiado toda la tarde يشتغل trabajar trabajar لقد اشتغلت he trabajado لقد اشتغلت طوال اليوم he trabajado todo el día he trabajado todo el día يأكل comer comer لقد أكلت. He comido. He comido. لقد أكلت كل الطعام. Me he comido toda la comida. Me he comido toda la comida.